nosotros que somos una porción pequeñita del Amazonas, de la Amazonía, ¿por qué somos tan limitados? Vea, ustedes pueden averiguar, vayan a Limpa, allá en Brasil, que es la corporación que regula todo lo que se trate de selva. Y verá, usted pregunta, ¿cuántos años da un permiso? 40 años, 50 años, dependiendo de su capacidad de su músculo financiero. ¿Ve? El Perú igual, en el Perú usted llega y ve que ellos allá prácticamente arrasan. O sea, sí cubre lo que tumban, porque tienen que resembrar. Que la reciprocidad que usted tiene que prestarle a la selva, resembrar. Y ellos lo hacen. Y hay empresas, yo conozco aquí una empresa aquí abajo en el Perú, que lleva, yo creo que lleva más de 100 años en el mismo predio. ¿Por qué? Porque ellos han resembrado. Digo, ustedes comenzaron este año y comenzaron a trabajar, por decir algo, cerca a la orilla del Amazonas. Y arrancan y a lo que terminan allá en la PM, retornan a trabajar acá. Eso es lo que nosotros, pero nunca hemos podido, y yo no creo que eso se vaya a modificar aquí en Colombia. Sí. Yo creo que al contrario, yo creo que la tendencia es que dentro de un poco de años, la tendencia es que no hayan permisionarios, no va a haber madera. Sí, yo sí creo, porque la gente es difícil aguantarse, ¿no? Como le digo, aquí la mayoría de la gente vivimos con esto, sacamos permisos, es para ganarnos la vida.